Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. 16 de agosto se conmemoran 78 años del lanzamiento de la primera bomba nuclear para terminar con la Segunda Guerra Mundial. Fue lanzada por los Estados Unidos a unas ciudades, la ciudad de Hiroshima, la primera, y el día 9 de agosto, 3 días después, a la ciudad de Nagasaki, me lanzaron otra. Y con eso Japón se rindió incondicionalmente y se terminó con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Bueno, porque la importancia del tema. Porque hoy día, a diferencia de la famosa Guerra Fría, la situación es mucho más complicada que en ese entonces. La posibilidad cierta de una guerra nuclear está más cerca que nunca. A pesar de que la mayoría de la gente lamentablemente no lo cree, porque viven como zombies en la ignorancia absoluta, preocupados de sus ingresos, preocupado de sus vacaciones, preocupado del carrete, preocupado de cualquier cosa menos de una proyección de vida, ni siquiera a largo plazo, si no estamos hablando a mediano plazo o en corto plazo incluso. Hoy día, por ejemplo, en Japón se conmemoró, para que vean ustedes cómo es de estúpido y sesgado la información en este mundo. Conmemoraron los bombardeos nucleares, pero se olvidaron de Estados Unidos. No mencionaron en ninguna parte, en ningún momento, quién lanzó las bombas. Todos los políticos japoneses que intervinieron en la ceremonia en memoria de las víctimas del bombardeo nuclear de Hiroshima en 1945 recordaron a Rusia por el peligro inminente del uso de armas nucleares. Pero nunca hicieron mención en su discurso a Estados Unidos, el único responsable de la tragedia que lanzó la bomba atómica y causó cientos de miles de víctimas. Es una cosa, pero que ya no resiste ningún tipo de análisis, no resiste ningún comentario. Es una cosa absurda. Nadie dijo quién fue el que lanzó las bombas. Se lanzaron las bombas como cayeron de la nada. Dijo, en este día, hace 78 años, se perdieron cientos y varias decenas de miles de preciosas vidas a causa de una bomba atómica. Una ciudad se convirtió en tierra quemada. En un instante le arrebataron a la gente sus sueños y su brillante futuro, declaró Kishida. Sin mencionar quién se los arrebató. Es una cosa absurda, o sea, como presenta la bomba atómica como que salió de generación espontánea. Es tanto el lameculismo contra Estados Unidos, o sea, con Estados Unidos, que no se atreve ni siquiera a decir que ellos la lanzaron. Es una cosa absurda. Bueno, hoy día nosotros hicimos una actividad en el Parque Metropolitano con varias organizaciones pacifistas que hemos logrado pesquisar de alguna manera, y se hizo una ceremonia muy interesante. No fue muy masiva, porque ese tipo de cosas no son masivas, pero se conmemoró y se recordó este tema del 6 de agosto. A lo mejor la gente dice, ¿qué importancia tiene? Es una importancia espiritual inmensa que ustedes no se imaginan. Es inminente, es importancia, pero de la mayor importancia desde el punto de vista espiritual. Bueno, seguimos. Vamos a mencionar algunas cosas que nos van a decir lo que está pasando en el mundo. En un hospital en Estados Unidos expulsaron el día jueves pasado a los pacientes pobres y los tiran a la vereda. En medio de la opulencia y la abundancia de recursos en Estados Unidos, una sombría realidad ha sido expuesta. Un video impactante que se ha vuelto viral en la red social X ha mostrado, X ustedes saben que es la continuadora de la red Twitter, ha mostrado a personal de seguridad del hospital de Kentucky dejando a pacientes de bajos recursos en mitad de la calle, abandonados y desamparados. No solo resulta impactante la incidencia, sino también las implicaciones más amplias del abandono de pacientes. El programa de investigación reveló estas alarmantes imágenes que arroja luz sobre la inhumana realidad que enfrentan aquellos que no pueden costearse un seguro médico privado en Estados Unidos. Hay 27 millones de personas que están en esta situación en Estados Unidos. Casi un 10% de la población no tiene la posibilidad de acceder a salud. Ese es el capitalismo salvaje, mis queridos auditores. Otra noticia, Kiev utiliza a sus militares heridos como biomaterial. Secretamente incauta órganos de los militares para trasplantes. Así lo anunció el secretario general del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en Petrozavodsk, en una reunión sobre seguridad de Karelia. Los ucranianos no solo son arrojados a los llamados ataques de carne, que provocan enormes pérdidas, sino que, según la información recibida, utilizan a los soldados heridos de las Fuerzas Armadas de Ucrania como biomaterial, extrayendo en secreto órganos para trasplantes, dijo Patrushev. En ese sentido, y esto no es casualidad, llamó la atención sobre la ley de trasplante firmada en el 2021, vale decir, hace 2 años atrás, por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que prevé el trasplante de órganos humanos sin consentimiento. O sea, ellos en el 2021 estaban visualizando que se venía la guerra y pusieron una ley para promover el trasplante de órganos humanos sin consentimiento en Ucrania. ¿Qué les parece? O sea, conjuntamente con hacer la guerra, dijeron ellos, vamos a hacer el tráfico de órganos y vamos a ganar plata. Eso fue lo que dijeron los líderes ucranianos. Como informó Rex, las enormes pérdidas de las formaciones armadas de Ucrania se han convertido en un activo para los trasplantes negros de Europa. Negro significa, trasplante negro significa bajo cuerda, o sea, absolutamente ilegal. Según la revista Army Standard, los médicos pagan entre 150 y $200 por el cuerpo de un combatiente vivo o muerto, preparado para la sustracción de órganos. Los médicos pagan eso, o sea, los médicos están involucrados en el trasplante, porque ustedes deben saber, mis queridos auditores, que un órgano en el país del primer mundo vale entre 50 mil y $80.000. Entonces, pagar 150 y $200 por el cuerpo de un combatiente es un negocio brillante. Ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que este mundo merece seguir? Las actividades de los trasplantistas negros en la zona de combate en Ucrania requieren un estrecho seguimiento internacional y la adopción urgente de las medidas apropiadas, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Seguimos entonces. Para que vean ustedes cómo está el mundo. Una pareja india, de la India, o sea, vende a su bebé para comprarse un iPhone. La madre de la niña dijo que necesitaban el celular para grabar videos para Instagram. Esa fue la justificación. Un matrimonio del estado indio de Bengala Occidental vendió a su bebé de 8 meses para comprarse un iPhone y así poder grabar contenido para Instagram. Ustedes, queridos auditores, se imaginan no solo la aberración que significa vender un bebé por esa motivación, sino que al vender al bebé, ¿quién creen ustedes que lo compra? ¿Usted cree que lo compran para cuidarlo? ¿Usted cree que lo compran para qué lo compran? Un poder comprador X, cualquiera lo compra, ¿para qué? Para trasplante de órganos, trasplante de sangre. Y para el adrenocromo, acuérdense. Entonces, o sea, el doble crimen que está cometiendo esa familia, esa pareja, esa madre, de vender a su bebé de 8 meses lo está condenando al asesinato y al sufrimiento. Es realmente terrible, esa persona se está pero condenando al peor de los destinos. Después de generar sospechas en el vecindario, ambos progenitores fueron arrestados junto a la compradora del bebé, Priyanka Ghosh, quien enfrentará cargos por trata de personas. Después del interrogatorio, la madre admitió el crimen e informó que ella y su esposo querían usar el dinero para viajar por el estado para poder crear contenido para los Reels de Instagram, explicó un alto funcionario policial cuyo nombre no fue proporcionado. Asimismo, se descubrió que antes de deshacerse de su bebé, el que finalmente fue rescatado, Jaide Ghosh también había intentado vender antes a su hija de 7 años, la madre del año. Ay de aquel que escandalice a los niños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar, nos dice Mateo 18:6. Y que haga sufrir a estos niños. ¿Qué significa eso que dice Jesús? Más le valdría que le ataron al cuello una piedra de molino y lo arrojaron al mar. O sea, más le valdría a esa persona que lo asesinaran y lo ahogaran. Es mejor que haga daño a los niños. Eso está diciendo Jesús. O sea, la condena de quien haga algo contra los niños es inminente, una condena, pero al peor de los destinos, lo dice Jesús en el Evangelio. Realmente las cosas que hace el hombre dan ganas de llorar, realmente dan ganas de llorar. Otra noticia, el 2 de agosto se agotarán, o sea, el 2 de agosto ya pasó, se agotaron los recursos de la Tierra para este año. Es una medición de la organización internacional Global Footprint Network. El objetivo es generar conciencia sobre el impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente. Si los seres humanos no reducen su huella ecológica, el próximo 2 de agosto de 2023 se consumirán todos los recursos del planeta para que el planeta puede renovar en un año. Esta noticia, hace poco tiempo atrás, el año pasado, o el antepasado, creo que fue el antepasado, los recursos se habían agotado a fines de septiembre, o sea, hoy día se están agotando a principios de agosto. Eso significa que cuando se agoten en enero, quiere decir que ya no quedan más recursos. Eso sí es simple. O sea, el fin llega por cualquier vía. ¿Me explico? Ahora, la hija de Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial y uno de los principales líderes mundiales del globalismo, defendió las ideas de su padre diciendo que la pandemia de COVID fue una tremenda oportunidad para ver cómo el público cumpliría con una cuarentena en todo el mundo. Y dice ella que pondremos cuarentenas para combatir el cambio climático, te guste o no te guste. Bueno. Seguimos, entonces. Vamos a ir con algo más grato. Una historia hermosa. Había una vez un rey que tenía una hija de gran belleza y extraordinaria inteligencia. Sin embargo, la princesa padecía una misteriosa enfermedad. A medida que crecía, sus brazos y piernas se debilitaban, mientras que su visión y su oído se iban desvaneciendo cada vez más. Muchos médicos habían intentado en vano curarla. Un día llegó a la corte un anciano, del cual se decía que en su poder estaba el secreto de la vida. Todos los cortesanos se apresuraron a pedirle que ayudara a la princesa enferma. El anciano le dio a la niña una canasta de mimbre, con la tapa cerrada, y le dijo: tómala y cuídala, te va a curar. Llena de alegría y expectativa, la princesa abrió la tapa, pero lo que vio la asombró dolorosamente, porque en el cesto yacía un niño, muy enfermo, aún más miserable y sufriente que ella. La princesa sintió crecer la compasión en su corazón, y a pesar de sus dolores, tomó al niño de sus brazos y comenzó a curarlo. Pasaron los meses, y la princesa solo tenía ojos para el niño. Le daba de comer, lo acariciaba y le sonreía. Velaba sus noches y le hablaba con ternura. El precio a pagar fue un trabajo intenso y doloroso. Tiempo después sucedió algo increíble. Una mañana el niño comenzó a sonreír y a caminar. La princesa, lo tomó en sus brazos y comenzó a bailar, a reír y a cantar. Se movía ligera y hermosa como no lo había sido en mucho tiempo, sin darse cuenta que ella también se había curado. En todo le mostré así que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras de Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muchos seres humanos que aún no han despertado a la luz del Espíritu, que viven el sueño de la profundo de la ilusión, piensan que vivir y hablar del amor es propio de almas débiles y sentimentales, almas no combativas y sumisas. Si la humanidad hoy vive en desorden y guerras, significa que aún no comprende el poder divino del amor. Amar no es solo cuidar de los débiles, los hambrientos, los afligidos y los que sufren. Amar es también ayudar a levantarse a los que han caído, es mostrar el camino a los que están perdidos, reprender a los que se equivocan o viven en el error, e instruir a los ignorantes. Pero también es señalar el mal en los que no aman. Es pedir justicia, es hacer bajar la mirada a los bravucones, reprochar a los egoístas, frenar y rebajar el ego de los ricos, de los poderosos y de los notables que gobiernan sin amor, pues viven sin amar. Un mundo sin amor es un mundo de sufrimiento y tormento. Incluso cuando la vida está gobernada por intelectuales, teóricos, diversos movimientos y doctrinas, regímenes o sistemas filosóficos, sin amor, todos ellos fracasarán. Quien me enseñó todo esto fue aquel que más que nada y más que nadie encarnó el amor en este mundo, Jesucristo. Dicen que Jesús de Nazaret era humilde y manso, pero ¿lo fue también ante los fuertes y los poderosos? Seguramente fue justo y recto cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O cuando dijo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y no fue por celo, sino por amor que dijo: destruyan este templo y en 3 días lo haré resurgir. Siento un gran disgusto y me hierve la sangre cuando escucho decir que Jesús era amoroso solo cuando era humilde y manso. Parece que no amaba cuando su espíritu indomable, con su frente alta y con su verbo, azotaba y amonestaba. Hay de ustedes, hipócritas, escribas y fariseos, que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparán del fuego del infierno? ¿Cuánto amor había en él cuando, con un movimiento de su mano y con el poder de su palabra y de su espíritu, rebajaba a los que se habían elevado, y con la otra mano levantaba a los que se habían rebajado? Si alguna vez se tienen dudas acerca de su amor en los momentos en que reprendía y amonestaba, basta con leer el Evangelio en el pasaje que enseña a los apóstoles y discípulos diciendo: a ustedes que escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajen. Al que hiera en la mejilla, denle también la otra, y al que les quite el manto, no impidan que se lleve también la túnica. Den a cualquiera que les pida, y al que quite lo propio, no lo vuelvan a llamar. Y como quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan también ustedes con ellos. Si aman solamente a los que los aman, ¿qué gracia tiene? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? Y si prestan a aquellos que quieren, de quienes esperan recibir, ¿qué gracia hay para ustedes? Incluso los pecadores hacen esto. Pero amen a los enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada y su recompensa será grande. Y serán llamados hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los malvados. Sean mis serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una buena medida será derramada en su seno, apretada, remecida, rebosante, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Me pareció muy interesante para compartirlo con ustedes, mis queridos auditores. Seguimos. ¿Qué les parece si, antes de continuar, para ir matizando, para no ser tan pesado, digamos, la temática, vamos a compartir un audio con ustedes, ¿le parece? Creo que vale la pena. Es un tema que hemos hablado muchas veces, sí, pero vale la pena ratificarlo. Misiones a Marte. ¿Vos pensás que los van a dejar llegar? No. O sea, ya no nos echaron de la Luna. Porque sí, desde el año 1972 no hemos regresado con equipajes humanos a la Luna, es porque ellos lo han vetado. No lo permiten. Porque hicimos locuras en la Luna. Apolo 10, el Apolo 12, el Apolo 13, el Apolo 14, el Apolo 16 y el Apolo 17 hicieron terremotos artificiales en la Luna. ¿Terremotos artificiales? Hicieron chocar a la Luna parte de los misiles. Tú sabes, ¿no?, que los cohetes Apolo se repartían en varios pedazos, ¿no? Era porque el misil es una unión de varios tanques con la gasolina para viajar. Uh-huh. Y cuando el tanque se vacía, lo echan, ¿no? Claro. Entonces, cuando el tanque estaba casi vacío, exactamente el Saturn V, lo dejaban con un poco de combustible y lo enviaban hasta la Luna y llegaba a la Luna a 9.000 kilómetros por hora, desarrollando una explosión igual a 10 megatones. Siento que, ¿sabes cuánto demoró el terremoto que se desarrolló en toda la Luna a causa de esto? No. 3 horas. ¿3 horas de terremoto? Sí, 3 horas de terremoto. Entonces tú toma en cuenta que la Luna está llena de instalaciones extraterrestres. Ellos los avisaron una vez, dos veces, tres veces y le dijeron: si ustedes siguen en esta carretera de locura, los vamos a parar. Y les causamos muchas dificultades. Lo escucharon y los echaron. Y hasta el Apolo 13 tenía a borde una bomba nuclear para explotarla en la Luna. Entonces, a una raza de locos enfermos, tú no la haces ir a algún lugar. No, por supuesto. Y el Apolo 13 tuvo que regresar a la Tierra. Sí, porque ellos sabotearon la misión y los regresaron. Mira, se dice que regresó con el módulo lunar, ¿no? Sí, sí. Era el único donde tenía el oxígeno y el combustible para regresar a la Tierra. No es verdad. Esto no es verdad. Porque el módulo lunar, donde los astronautas se han ido después que explotó el cohete principal, no tenía el combustible para hacer la maniobra para regresar a Tierra una vez hecha la órbita lunar. Pero una fuerza desconocida empujó a una velocidad fuertísima la nave terrestre para regresar a la Tierra. Se va. Justo un ángulo particular para que no se quemaba cuando entraba en la atmósfera. Entonces ellos nos pararon, pero siendo que no son malos como nosotros, para no matar los astronautas, los acompañaron con sus medios para regresar a la Tierra. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio del investigador del fenómeno extraterrestre, Pier Giorgio Caria, de Italia, que ha sido preparado 10 años por los seres extraterrestres para la misión que está realizando. Continuamos entonces. ¿Cómo la tecnología está dando más poder a los demonios? ¿Cómo los demonios nos espían para tentarnos? Los demonios tengan más información nuestra y por eso puedan tentarnos mejor. Y dada la rapidez en que la tecnología avanza y esa información se multiplica más y más, de modo que cada vez será menos razonable tratar de ocultar nuestras debilidades a los demonios, porque sabrán todo de nosotros. Y esto va en el camino que Dios quiere que sigamos, y por eso que quiere que confiemos en Él, ciegamente, como el único que puede defendernos, y no entonces en nuestras capacidades humanas. Los demonios tienen ventajas sobre los hombres, son más inteligentes, tienen más experiencia acumulada, pueden pasar desapercibidos. De hecho, se ven solamente si Dios lo permite. Son millones y están coordinados entre ellos. A los ángeles superiores Dios se los ha hecho penetrar más profundamente en su sabiduría, y los ángeles superiores lo han difundido hacia los inferiores. Lo que estamos pensando en un determinado momento de nuestra vida, se pregunta, la respuesta aquí es absolutamente sí. Incluso sin la capacidad de saber, nuestros pensamientos pueden hacer conjeturas adecuadas de lo que estamos pensando y sintiendo. Claro, los demonios no tienen la capacidad de leer nuestra mente, los ángeles sí. No son clarividentes ni clariaudientes. Incluso sin la capacidad de saber nuestros pensamientos, pueden hacer conjeturas adecuadas de lo que estamos pensando y sintiendo, y luego tratar de usarlo en su ventaja. A pesar de que no entienden del todo lo que está en nuestro corazón, ellos pueden suponerlo a través de la observación de nuestro comportamiento, porque son observadores muy hábiles de los hombres y tienen una buena lectura de nuestras predisposiciones y debilidades. No es una operación complicada para ellos, que tienen inteligencia extremadamente fina y trabajan en grupo. Los demonios saben exactamente lo que estamos leyendo, viendo en televisión, sobre qué estamos hablando, ven nuestras respuestas físicas. Por supuesto, ayudados por la tecnología. Además, ven los compañeros que elegimos, nuestras miradas, y pueden decidir dónde y en qué momento concreto nos atacarán. Nuestras palabras, nuestros actos, delatan lo que pensamos, delatan nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestras puertas abiertas. Nuestra mímica facial, los gestos, el llamado lenguaje no verbal puede a veces con mucha certeza y a veces con alta probabilidad delatar lo que sucede en nuestra cabeza. Es lo que hace la madre con su propio hijo, cuando ve que se comporta y habla de cierta manera y tiene una determinada expresión en su rostro, entonces le comprende perfectamente lo que está pasando. Por tanto, los demonios tienen acceso indirecto a nuestra mente. Por este tipo de cosas, digamos, no es que lean la mente, pero pueden hacer conjeturas y sacar conclusiones, así como una madre saca conclusiones sobre su hijo, sin leerle la mente. Porque... Y a partir de ahí pueden influir entonces en nuestros pensamientos. Además, llevan un registro de nuestra historia personal que han ido siguiendo desde que llegamos a este mundo. Todo esto hace a los ángeles los más perfectos observadores de nosotros que cualquier otro ser humano puede ser. La actividad demoníaca de la tentación del... no ocurre al azar, sino que realiza mediante el estudio cuidadoso de nuestros hábitos y nuestras intenciones. Por ejemplo, entienden cuando tenemos una reacción pasional muy fuerte de ira, de lujuria y de muchas otras cosas. Entonces ponen la carga sobre eso para hacernos caer. De esta forma, el demonio persona y opera sobre él, creando su próxima ocasión de caer. Será la persona quien en su libertad decidirá si cometer el pecado o resistir, después de haber sido tentado. Sin embargo, lo que no emerge, lo que no se filtra a través de señales voluntarias o involuntarias que damos, solo Dios puede reconocer. Dios sabe... sin necesidad de conjeturarlo, pero también puede revelarlo a los hombres, como es el caso de la cardiognosis, o sea, la capacidad de leer el corazón que Dios da a algunas personas elegidas. Por ejemplo, pensemos en el Padre Pío, y además Dios conoce el futuro precisamente y puede dárselo a conocer a algunos seres humanos, y esto se llama el don de profecía, y ha tenido algún elegidos, por ejemplo, los profetas bíblicos. La don es que Dios da de participación en ese conocimiento que Él tiene por ser omnisciente. Por cierto, Dios le da esos dones no a cualquiera, sino que al que tiene los méritos para tener esos dones. Y para eso tenés que tener un alto grado de conciencia. Así que, de alguna manera, tiene que ganárselo. Y esto puede revelarlo, por ejemplo, a los ángeles buenos, a nuestros custodios, para que nos ayuden. Y es una ventaja que no tienen los ángeles caídos, o sea, los demonios. La capacidad de conocimiento de los demonios, de lo que tenemos en nuestro corazón y nuestras intenciones, se ha acrecentado en nuestra época debido a la tecnología. Por ejemplo, los investigadores ya logran inferir la clave de la tarjeta de crédito a partir de la actividad cerebral de una persona. Los escáneres cerebrales se utilizan con éxito en el sistema de justicia penal para el diagnóstico y para predecir qué delincuentes probablemente volverán a delinquir. Y los policías ya usan sistemas para detectar el crimen antes que suceda. Hay una variedad de sensores portátiles que leen los impulsos eléctricos del cerebro y puede mostrar cuán fatigado estás y qué tan concentrado en la tarea en cuestión estás o si tu atención está divagando. Y para complementarlo, tenemos el metaverso, que significa ni más ni menos que el individuo interactúe en un mundo ficticio con otros y pueda hacer realidad fantasías y deseos profundos que tiene y que muchas veces tenía oculto. Y todo esto significa que los demonios están cada vez más cerca de conocer los pensamientos de cada persona, aumentando su capacidad de tentación. Como los demonios no tienen la capacidad de leer los pensamientos, astutamente se han valido de la tecnología para llegar a acercarse casi a leer los pensamientos, en el sentido de que con mucha información respecto a la persona pueden, de alguna manera, adivinar el pensamiento de la persona. ¿Esto significa que los demonios están cada vez más cerca de conocer los pensamientos de cada persona y aumentar así la capacidad de tentación, por lo que es casi posible ocultar del demonio lo que tenemos en nuestro corazón? Uno, podemos partir de la base de que los demonios no están al tanto incluso de nuestros deseos más profundos. El historiador israelí, globalista y ateo Yuval Harari ha dicho recientemente que a lo largo de la historia las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana, lo que para él nunca sucedió. Pero sostiene que dentro de unos años puede haber religiones que sean realmente correctas, porque su libro sagrado estará escrito por una inteligencia artificial. En Alemania, en una predicación, fue realizada por un chatbot de inteligencia artificial bajo la orientación del teólogo y filósofo de la Universidad de Viena, Jonas Zimmerlein. Usó ChatGPT para organizar este primer servicio. La inteligencia artificial predicó pidiendo a los fieles que no tuvieran miedo a la muerte y abordó temas como el cambio climático, la guerra en Ucrania y la inteligencia artificial. Todo el servicio fue dirigido por 4 avatares diferentes en la pantalla, 2 mujeres y 2 hombres jóvenes. Y además de predicar, dirigieron oraciones y alabanzas. En ese primer intento, las críticas más comunes fueron que los avatares no mostraban emociones, no tenían lenguaje corporal y hablaban muy rápido. Y no hubo interacción real entre los creyentes y el chatbot, como lo habría sucedido con un pastor humano. Pero en realidad las quejas de estas críticas iniciales son fácilmente solucionables por la tecnología. Ahora, en realidad, que se trata de este chatbot de inteligencia artificial, es un gran modelo de aprendizaje entrenado con enormes cantidades de datos y textos históricos y contemporáneos escritos por autores humanos. Recopila toda la información que hay en Internet sobre estos temas y cualquier otro tema. Es algo, por ejemplo, como si tuvieras 1 millón de expertos en cada tema para contestarte lo que preguntes. Así es como estos chatbots pueden saber mucho más que cualquier persona individual, incluso que los mayores expertos en un tema. Es como una super biblioteca a la que se puede acceder en una fracción de segundo, que puede resumir y combinar toda la información sobre un tema imposible para el ser humano. Puede entablar conversaciones similares a las humanas y proporcionar respuestas a preguntas, porque está entrenada con grandes modelos lingüísticos. Esta tecnología no es nueva, nos acompaña en nuestra vida diaria desde hace décadas. El buscador de Google, por ejemplo, es inteligencia artificial y usa las bases de datos más grandes del planeta que está en Internet, la cual dio el gran salto durante los encierros forzados por el COVID, donde miles de millones de personas se sumergieron subiendo gran cantidad de material a Internet. La acumulación masiva de información nunca antes vista en la historia es el trampolín que permite ahora contestar cualquier pregunta con la mayor parte del conocimiento humano disponible. Por ejemplo, si un sacerdote le pide a ChatGPT que le escriba una homilía sobre el Evangelio de hoy, el sistema tendrá disponible todas las homilías que han sido subidas a Internet para este Evangelio en toda la historia, y las podrá combinar creando una pieza extremadamente poderosa. La inteligencia artificial y el ChatGPT en particular no son más que eso en esencia, porque una computadora es una creación del hombre y los diversos programas que se insertan en ella son creados por hombres, lo mismo que la información de su base de datos. Nos puede sorprender por los datos que nos presenta, pero nada saldrá fuera de lo que se metió. La inteligencia artificial no tiene racionalidad, porque la razón, la verdadera capacidad de pensar, es propia del espíritu. Esta es la clave. La inteligencia artificial no es tal, porque no tiene discernimiento ante fenómenos, ante situaciones nuevas. Son múltiples múltiples procesamientos de infinidad de datos. Pero tal como dice acá, está basado solamente en la información metida por humanos, información sacada de información humana y procesada por humanos. Entonces, la razón no está en la inteligencia artificial. El discernimiento no está en la inteligencia artificial. La verdadera capacidad de pensar es solamente propia del espíritu. Eso es lo que quería destacar con este artículo, que menciona algunas cosas interesantes, por cierto, pero que la realidad es que la inteligencia artificial no es tal. Algo le hemos dicho de esto. Dios creó al hombre y lo hizo a imagen y semejanza, y aunque el hombre pueda crear una semejanza de sí mismo, no puede otorgarle el espíritu. Pero actualmente leemos prédicas de que la inteligencia artificial pronto va a alcanzar a la inteligencia humana y la va a superar, lo cual no es más que el marketing de las empresas de tecnología. Eso es importante que lo tengamos claro. Eso es lo que ellos venden. Claro, en un mundo de zombies, eso parece ser, hasta tiene media lógica, un poco de lógica, pero la verdadera capacidad de pensar no está y no estará nunca en la inteligencia artificial. Porque no puede estar, porque la inteligencia artificial no tiene espíritu. Y la verdadera inteligencia y la capacidad de pensar está solamente en el espíritu. Eso es lo que nos hace seres especiales. Somos seres espirituales. Somos seres que tenemos la potencialidad de ser Dios. Entonces, no podemos entrar a nos quieren convencer de que nos van a hacer mejores personas porque vamos a ser más productivos con nuestra interacción con las máquinas y la inteligencia artificial. Pero esas son estupideces para gente zombie, para gente que no piensa, para gente ignorante. Para destruir a la humanidad, para destruir la raza humana, para destruir el alma humana. Ese es el objetivo. A mediano plazo, la inteligencia artificial puede producir un considerable desempleo al automatizar con éxito muchas tareas que actualmente realizan las personas, con menor costo que el ser humano y en menos tiempo. Por ejemplo, ya están siendo reemplazadas las personas en los call centers, los moderadores de contenido de Internet, los asistentes legales, los traductores, etcétera. Por esta razón, los globalistas están presionando por el salario básico universal, porque habrá un volumen considerable de personas que estarán en sus casas porque no tendrán trabajo y a su vez estarán entretenidas dentro del metaverso. El metaverso, ustedes saben lo que es, y a los riesgos a largo plazo son lo que los sistemas de inteligencia artificial escapan del control humano e incluso destruyen a la humanidad, tal como lo han proyectado en películas de ciencia ficción, que a veces tienen mucho de verdad. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Entonces vamos a ir con otro audio. Interesante para compartir con ustedes. Y hace una nueva explicación sobre esta guerra y sobre qué va a pasar en el 2017. Sabemos que el año 2017 es una fecha muy importante, es una fecha donde hay muchos significados proféticos. Primero, terminan los 100 años de poder que Dios le ha dado a Satanás. 100 años que empezaron el 13 de octubre del año 1917, o sea, el día que la Virgen ha dado a los tres pastorcitos el tercer secreto de Fátima. En el año 2017 va a terminar lo que la estigmatizada vidente Teresa Neumann dice el tiempo de Caín. Va a terminar en el año 2017. En el año 2017 va a terminar la cuenta regresiva que lanzó el príncipe Carlos de Inglaterra cuando dijo que tenemos 100 meses para salvar el planeta. En el año 2017 es la fecha que tiene que regresar Buda, o sea, y otros más. O sea, tenemos un conjunto de aspectos. Ah, importante otro. En el año 2017 publicaron un informe, en el año 2000, los poderosos americanos, hay que parar China entre el año 2017. Entonces, yo pienso que desde hoy hasta al final del año 2017, no sé lo que va a pasar. También Giorgio Bongiovanni recibió un mensaje en el año 2007, donde los extraterrestres, los seres de luz, le dicen: el contacto masivo entre nosotros y ustedes se va a dar entre los próximos 10 años, 2007-2017. Entonces, mira cuántas coincidencias tenemos en esta fecha. Y todo es hoy. Mi temor, Daniel, mi miedo, es que no vamos a llegar al año 2017. Esto es el temor que yo tengo, porque si empieza hoy en el año, siendo que estamos todavía en el año 2015, y se están enfrentando los países más potentes del mundo en el Oriente Medio, no sé si aguantamos hasta el año 2017, porque en poquísimas semanas o en poquísimos meses vamos a tener incidentes de enfrentamientos entre rusos, americanos, chinos, europeos, etcétera. Y desde ahí empieza la centella. Al inicio será una guerra común, pero se va a acabar con armas nucleares. Esto es lo que dicen todas las profecías y todas las comunicaciones extraterrestres. Leía ayer la historia de un contactado que ustedes creo que no lo conocen, otro contactado italiano, se llama Giorgio Di Picotto. En los años 80 se encontró con el mismo grupo de contacto que se encontró con George Adamski en Estados Unidos en los años 50 y 60. Y Di Picotto le pregunta a los seres que ya le habían dicho que vamos a terminar con una guerra nuclear. Y esto se ha dado en los años 80, y mira, este encuentro. Y le pregunta: ¿ustedes están totalmente seguros? ¿No se puede evitar esta guerra nuclear? Y ellos le dicen: lamentablemente, no. Pero no te preocupes, porque todos los que trabajarán para defender la vida en nuestro planeta, nosotros los vamos a cuidar. Qué bueno, qué buen mensaje de esperanza, por lo menos. Es lo que dicen todos los diputados, ¿no, Daniel? Giorgio, Eugenio, Howard Menger, George Adamski, todos han dicho y han dado la misma información. Si hacemos una investigación, un estudio de todas las comunicaciones proféticas de los extraterrestres, son iguales. Que ellos están acá para defender los buenos y para que el planeta no se autodestruya en una guerra nuclear. Y la van a parar, porque su tecnología, Daniel, es una tecnología adelantada de miles y miles de años. Ellos, si un día deciden de bajar, no tienen que combatir una guerra. Simplemente tienen que bajar. No se va a dar. Tampoco se va a disparar un golpe de carabina o de pistola, nada. Porque ellos simplemente pueden preparar toda la energía eléctrica del mundo y sin energía no funciona nada. Exactamente. También dicen en los mensajes, Pierre, que ellos en 8 minutos de nuestro tiempo anularían todos los misiles. La guerra nuclear. Esos 8 minutos es el tiempo que tarda la luz solar en llegar a la Tierra. Es muy significativo esto. Sí, también, Daniel, porque la orden llega desde el Sol, donde está el logos solar crístico. Es lo que es el Rey, Cristo es el Rey del Universo. Cristo es no solamente el Hijo de Dios, no solamente lo que nos ha salvado, es también el jefe de un ejército. Este es el mensaje de esperanza, así que siempre hay atrás de todo esto, ¿no, Pierre? El único que puede realmente parar... Es un mensaje. Si tú tienes los datos, si tú tienes las pruebas, hay que creer en la esperanza. O esperar creyendo en la esperanza. Y certeza, lo único que tenemos que hacer y poner en acto en nuestra vida lo que ellos nos han dicho que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es defender la vida al lado de los justos, difundir el mensaje de la no violencia, de la paz, de la colaboración entre los humanos, de indicar y acusar quién son los malos en este mundo, y cuáles son las causas de los males del mundo. No son causas naturales, que somos desafortunados, son causas humanas, son proyectos de los potentes. O sea, es el hombre que ha desarrollado en este mundo un infierno y no un paraíso. Fue nuestra elección, pero nuestro mundo, con la tecnología, el conocimiento que tenemos, podría ser un paraíso donde todos, excluso nadie, podría estar bien. No bien, poco, bienísimo. Porque los recursos que hay en el mundo eran más que suficientes para nutrir a toda la humanidad. Mira, en los años, al final de los años 60, una civilización extraterrestre, ya esto te lo conté, contactó un capitán de industria de Holanda, holandés, un hombre rico, estaba de vacaciones en el Mar del Norte con su yate, y le dijeron, entre muchas cosas, estos seres, que el planeta Tierra tenía recursos suficientes para hacer vivir muy bien 75 mil millones de personas. 75 mil millones de personas. Sí, 75 mil millones de personas, 10 veces más que hoy. Pero tenía que la repartición de la riqueza que ser igual. Pocos enormemente ricos y muchísimos los más pobres. Bueno, ahí teníamos un interesante audio de Piedrillo de Ocaría, donde dice algunas cosas que las vamos a comentar. Este es un audio del año 2015, donde él habla de que el 2017 termina el poder que se le dio a Satanás, y a partir de ese momento empieza a disminuir. ¿Cuál es la evidencia que le está disminuyendo el poder de Satanás? Cuando parece casi contradictorio, porque el mundo está cada vez peor, ¿cierto? Pero la evidencia de eso, por ejemplo, es la rebelión de Jesús contra el poder globalista del mal. La aparición, por ejemplo, también de jóvenes con valores espirituales muy elevados, que han sacrificado su vida, han renunciado a su juventud por luchar por un mundo mejor. Son evidencias de que el mal empieza a perder poder. Pero antes, finalmente, de que el mal pierda todo su poder, el anticristo va a actuar como una fiera herida. Cuando venga la intervención divina, evidentemente que se va a ver debilitado. Y entonces, como una forma de empoderarse nuevamente, va a manifestarse. Y ahí, esa es la aparición del anticristo donde él va a pedir adoración. La mayoría, lamentablemente, por miedo, lo va a hacer. Y los que no lo hagan van a ser perseguidos. Y finalmente, incluso hasta asesinados. Pero quien tenga el valor de no negar a Cristo, hemos comentado acá muchas veces que cuando hagan esa elección de no negar a Cristo, va a cambiar todo para ustedes, todo positivamente, en el sentido de que si bien es cierto, van a destruir su cuerpo, pero ustedes no van a sentir nada, incluso pueden morir hasta sonriendo, porque el Señor va a descorrer el velo para ustedes. Lo mismo que hemos visto que pasa con las personas, con testimonios muchas veces de las personas que están a punto de morir, están fallecidos, con testimonios de gente de hospitales y cosas que... Eso mismo va a pasar con ustedes si es que no niegan a Cristo. Entonces, el demonio se encargó de inculcarnos el miedo a la muerte por muchos y muchos años, siglos. Entonces, está muy arraigado en nuestra impronta el miedo a la muerte, como la muerte como una cosa terrible, un final desconocido, catastrófico, que todo el mundo le teme a la muerte, que no solo le teme a la muerte, sino que teme hasta hablar de ella. Entonces, él en el audio se proyectaba eso, se mencionaba eso, también se mencionaban cosas, pero ha habido intervención, por ejemplo, como un grupo de personas fieles a Cristo, aún no están preparadas para el final, han extendido un poco más los tiempos. Esto es un hecho que ya pasó. El tiempo está casi maduro, pero esto pasó el año 2018. El año 2018 se supone que iba a ser un año decisivo, y sin embargo, por la misericordia divina, el tiempo se extendió unos pocos años más. Y entonces, lo mismo que dijo Pierre Giorgio que iba a pasar, va a pasar ahora, un poco más tarde, ¿no? Pero va a pasar. La guerra nuclear habló que es inminente, que es inevitable, entre otras cosas, bueno, lo que había que hacer, luchar a favor de la vida, denunciar el mal, en fin, una serie de cosas que tenemos que hacer siempre. Eso es lo que les quería, como comentario, hablar del audio. Ahora, aquí hay Jesús aparece a terroristas islámicos, como apareció en Hechos 9:4 en la Biblia, a Saulo, que después fue llamado el apóstol Pablo. El encuentro con Jesús, esta historia es muy bella, se la recomiendo. Es breve. Fue recordado por unos militantes apodado, por uno de los militantes, perdón, apodado Harún. Según al grupo Bibl Mides, él contó su propio testimonio de un incidente antes reportado por el mismo grupo de evangelización cristiana y publicado por Christian Today en octubre. Ese artículo se basaba en el relato de Rizwan, uno de los cristianos perseguidos por los militantes. Harún dijo que él y otros 19 militantes islámicos recibieron instrucciones de su líder para ir tras un grupo de cristianos que llevaría a cabo un servicio de bautismo en algún lugar de Oriente Medio. Se les ordenó matar a todos los cristianos que pudieran encontrar. Su propósito, dijo Harún, era inculcar temor entre los cristianos para impedirles compartir la palabra de Dios a los musulmanes en su país, según Bibl Mites. El servicio del bautismo cristiano ya estaba terminado y los cristianos ya estaban en el autobús. Y en su camino de regreso a la iglesia, cuando los militantes llegaron, los hombres armados persiguieron y empezaron a disparar en el autobús. De repente, una tormenta de polvo se formó de la nada. Arup dijo que tenía que parar sus vehículos porque no podían ver nada. No pudimos avanzar, dijo. Todos bajamos de nuestros coches y seguimos disparando a través de la tormenta de polvo. Entonces Jesús apareció de repente en la tormenta de polvo. Arun dijo que su voz era tan poderosa cuando él habló, ¿por qué me persigues? Un viento fuerte literalmente los barrió de sus pies y sopló sus armas lejos. Es una experiencia increíble, dijo. Mientras luchaban por levantarse, se dieron cuenta de que no podían hablar. Arun dijo que tenía miedo a la muerte, pero al mismo tiempo sentía la paz, una experiencia que era totalmente nueva para él. Los otros miembros de su grupo dijeron lo mismo. Arun dijo que Jesús les dijo, vino al mundo para no destruir a nadie, sino para salvar. Id en paz, les dijo Jesús, y luego desapareció con la tormenta de polvo. Arun y los otros 16 miembros de la militante islamista elogiaron a Dios después de ver y sentir su poderosa presencia. Eventualmente entregaron sus vidas a Jesús. Ahora están orando por los únicos dos miembros de su grupo que todavía se niegan a dirigirse a Cristo. O sea, de los 19 que eran, 17 se convirtieron. Y dos están ahí dubitativos. Eso es lo que dice este interesante artículo. Parece que tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas, mis queridos, porque nuestros auditores son primero. Bueno, usted está hablando acerca de lo que se nos viene, muchas cosas, y habla de la espiritualidad. ¿Se puede ser espiritual en un mundo tan materialista? Pregunta Inés González. Querida Inés, lo primero que tenemos que saber es que nosotros no somos este cuerpo. Somos seres espirituales. Somos espíritus viviendo una experiencia material que aquí significa el aprendizaje. Aquí significa pagar deudas. Aquí significa hacer elecciones correctas para acceder a una evolución a formas superiores de conciencia, como la única forma de evolucionar. Entonces, mi querida, este mundo evidentemente que nos agobia, evidentemente que siempre nos sentimos abatidos, especialmente por el quehacer humano, el quehacer materialista de los trabajos, por ejemplo, o de cualquier cosa, como está la gente, en fin, nos hace sentir abatidos. Pero si no tenemos o no afianzamos fuertemente nuestra espiritualidad, somos llevados por el viento, así como una hoja es llevada por el viento, así somos abatidos y llevados por el viento anticrístico del materialismo y de este mundo, y nos lleva a la perdición. Entonces es fundamental. Si se puede ser espiritual, efectivamente se puede, haciendo actividades a favor de la vida, denunciando el mal, defendiendo los valores de la verdad y la justicia. Eso significa ser espiritual. No significa ir a un templo, no significa golpearse el pecho, ni siquiera rezar, solamente hacer cosas por los demás, defender los valores justos. Eso es la espiritualidad, y eso es lo que nos da sustento para enfrentar este mundo horrible, que a veces a todos nos hace sentir abatidos, pero que esa espiritualidad interna de nosotros nos hace sostenernos y mantenernos y hacer posible poder enfrentar este mundo horrible. El planeta es hermoso, pero el mundo que hemos creado es horrible. La forma de vida que llevamos es horrible. Donde el dinero es lo que manda el devenir de cualquier actividad humana. Cualquier cosa se hace en función del dinero. La venta de armas, las guerras, las economías del planeta que las guerras se hacen para sustentar y sostener las economías de los países poderosos. En fin, entonces, toda la actividad humana se sustenta, lamentablemente, en el valor equivocado, el dinero. Recordemos que Dios no se puede amar a Dios y al dinero, ha sido dicho. Lamentablemente el mundo optó por el dinero, optó por el becerro de oro, tal como lo hizo hace 3.600 años atrás. Entonces, no hemos avanzado. Sí se puede ser espiritual. Tal es así que es necesario ser espiritual. Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Por lo tanto, es fundamental, no solo se puede, sino que es absolutamente necesario serlo, porque es la única forma de poder enfrentar lo que estamos viviendo y lo que va a venir, que es mucho más fuerte. Eso es lo que te puedo decir, mi querida Inés. Vamos a ir con otra pregunta. ¿En qué parte o qué región del universo vive el enviado a la Tierra denominado Jesús, José Luis Ramírez, por acá? ¿Por qué era tan especial? ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Él es nuestro Padre, es nuestro Salvador? ¿Por qué escoger una raza tan incivilizada como la nuestra? ¿Para qué? ¿Para qué morir por esta gente que no tiene ningún valor? El humano no ha evolucionado nada. Vive del otro, se aprovecha de los demás, etcétera. Interesante reflexión. ¿En qué parte? ¿Por qué morir por un... por esta raza tan insignificante, tan despiadada, como tú dices, por una cosa que ni tú ni yo comprendemos, mi querido amigo, por un amor que es inconmensurable, incomprensible para nosotros, porque nosotros estamos tan abajo que Él vino a rescatar lo que estaba perdido? Palabras del Evangelio. Vino a rescatar las oveja perdida, que era este planeta, esta civilización era la oveja perdida. Entonces, lo más bajo de la galaxia lo vino a rescatar. Jesús, un ser purísimo, permitió, al ser tan puro, que Cristo, que es el Hijo de Dios, distinto de Jesús, Jesús es un ser puro que venía de la fraternidad de Sirio, pero se encarnó acá de una forma muy especial, que lo hemos conversado también acá, y por su pureza pudo albergar el espíritu del Dios Hijo, que es el espíritu de Cristo, y en esa forma se pudo obtener la presencia física de Dios en la tierra. Cristo, compenetrando el espíritu de Jesús, se transformó en Jesucristo, y de esa manera no solo trajo a Jesús, al Cristo, digamos, que el Hijo de Dios, sino que al Padre, porque el mismo Jesús decía, o Jesucristo decía, yo y el Padre somos uno solo, y además trajo el Espíritu Santo. Por lo tanto, fue la más alta manifestación de Dios en forma física. Por eso tenía esa capacidad de manejar las fuerzas de la naturaleza, de resucitar a los muertos, curar a los ciegos, a los inválidos, expulsar a los demonios, en fin. Y sin embargo, por un amor, como te digo yo, mi querido auditor, tan extremo, tan incomprensible para nuestra limitada forma de ver las cosas, por un amor extremo, vino y dio su vida, pero no la dio por todos, mi querido, vino a rescatar a este mundo. Cuando se decidió el plan de venir a rescatar a este mundo, efectivamente venía por todos. Esa era la misión. Pero hubo un elemento nuevo. Este mundo que vio todos los milagros y que vio todos los prodigios que Jesús hizo, o Jesucristo hizo, más correcto, a la hora de los que hubo, como se dice, a la hora de la verdad, lo rechazó. Entonces, de acuerdo a lo que él mismo dijo que tenía que hacer, cuando mandó a los apóstoles a predicar de dos en dos, cuando no los reciban en un lugar, ustedes se sacuden los pies y se van a otro lugar. De acuerdo a su mismo predicamento, tendría que haber hecho eso. Sin embargo, hizo algo extraordinario. Algo que inesperado. A él, en un chasquido de dedos, pudo haber hecho desaparecer a todo. O haber desaparecido a él. Pudo haber hecho cualquier cosa. Y sin embargo, hizo algo extraordinario. ¿Por quiénes? Por los que le aceptaron. No encontró justo irse, porque si se iba de una humanidad que lo rechazó, esta humanidad quedaba condenada, tanto los que lo rechazaron como los que lo aceptaron. Entonces él tomó la decisión en el Getsemaní de dejarse crucificar, pero ya no toda por la humanidad, sino por los que le aceptaron, los que le creyeron, los que realmente le siguieron. Y de esa manera se dejó crucificar y salvó a todos aquellos y redimió definitivamente a aquellos que le aceptaron. El resto, y con esa crucifixión le dio un periodo de gracia de 2000 y pico de años, un poco más de años, y ahora vendrá a tomarnos el examen, porque vendrá a juzgar a la humanidad por nuestras obras. En forma individual tenemos que ganarnos la salvación por nuestras obras. Quien no haga obras no será salvado. Hoy día la humanidad no sabe que tiene alma, no sabe que existe un alma y que Dios ve almas, no cuerpos. La muerte no existe. A Dios no le importa el cuerpo porque sabe que la muerte no existe. Y hoy día viene a juzgar las almas. Y las almas serán salvadas en la medida de que hayan hecho obras. Si no han hecho obras, no serán salvadas. Entonces, por amor, te reitero, mi querido auditor, por un amor incomprensible para nosotros, vino a esta manera. Es lo que te puedo decir. ¿Tenemos otra pregunta, parece? Sí. Vamos con la otra pregunta. ¿Hay el otro lado del umbral de la muerte cuando se va el cuerpo físico? ¿Por qué la mayoría de la gente ve un túnel de luz y no quiere volver? La vida humana es tan sencilla, es tan simple, dura tan poco. Pregunta por acá Caterine Riva. Yo una vez estuve en el túnel, no quería volver. Me vi desde arriba, vi mi cuerpo, vi cómo el médico me operaban, pero pensar en mis hijos pequeños me hizo volver. Y ahí de ahí cambió para siempre mi vida. No pienso en acumular tantas cosas, sino agradecer a Dios. Pero Dios no es de las religiones, los hombres manejan ese concepto de Dios. ¿Quién es Dios finalmente? ¿Qué es Dios para ti? Coméntanos. León Riquelme, acá desde... Querida, muchos elementos en tu pregunta, digo. Si has tenido esa experiencia, no fuiste tú la que decidió venir, sino que fueron esa luz cálida que tuviste, esa luz abrazadora, que es la presencia de Cristo. Esa luz es la que te hizo volver, porque tú tenías una misión tuviste una experiencia transformadora, sin lugar a dudas, y ahora ves la vida de otra forma, sin lugar a dudas, después de esa experiencia. Hay personas, muchas personas que han tenido experiencias similares a la tuya, que han cambiado su vida brutalmente. Y es una bendición haber tenido esa experiencia, porque es una experiencia transformadora que evidentemente te va a llevar a un buen destino, porque tu vida tomó otro rumbo. Entonces, has sido bendecida, mi querida amiga, por una experiencia transformadora, y tú sabes que existe vida más allá de la muerte con más certeza que ninguno de nosotros. Entonces, eso te da un plus especial, y que tienes que aprovecharlo al máximo para tu bien y para los tuyos, por cierto, para educar a sus hijos, en fin, para tratar de transmitirle todo lo la hermosa experiencia que tuviste. Hay algunas cosas que de tu pregunta que se me pasaron, ¿no ves? Hay el otro lado del umbral. Bueno, que hay al otro lado del umbral. Nosotros tenemos 7 cuerpos o dimensiones. Cuando vivimos el proceso de llamado muerte, perdemos el cuerpo más grosero, que es el cuerpo que vemos, el cuerpo físico. Pero seguimos sintiendo y pensando, y todo con mucho más intensidad que con la obstrucción que nos produce el cuerpo físico. Entonces, después de perder el cuerpo físico, a las 72 horas, perdemos el otro cuerpo, que es el más grosero de los cuerpos sutiles, que por cierto es invisible, pero que a veces se puede ver en ciertas condiciones, que es el cuerpo etérico. En cada pérdida de cuerpos, se van analizando todas las experiencias vividas a lo largo de esa vida. Por ejemplo, el cuerpo etérico se demora 72 horas después de fallecida la persona en disgregarse. O sea, en esas 72 horas, el cuerpo etérico está analizando lo que ha sido la vida de la persona. Y es muy importante que el fallecido esté tranquilo, que no sea quemado su cuerpo antes de 72 horas. De hecho, en el Tíbet y en las religiones hindúes, que saben bastante más de la espiritualidad que nosotros en Occidente, dejan el cuerpo, no dejan que nadie perturbe el cuerpo de la persona fallecida durante 72 horas. Y después los queman o los echan al río, no sé, hacen cualquier cosa, pero los queman, de hecho, los queman. Pero no los tocan en 72 horas. No dejan que nadie los vea, no dejan que los parientes los lloren cerca, para que puedan hacer su proceso de revisión en toda tranquilidad, en toda paz, y de esa manera puedan sacar mayor provecho a lo que fue el conocimiento y revisión de su encarnación que acababa de terminar. Después viene la disolución del cuerpo emocional. Te lo estoy hablando muy rápido porque es muy largo este tema, lo hemos tratado a veces en varios programas. Que es, de acuerdo a lo que viva la persona, el llamado purgatorio o el infierno temporal, según sea, antes del juicio, de acuerdo a cómo haya sido la persona. La inmensa mayoría de las personas van a un purgatorio, que se llama, que es una expiación o pureza o limpieza de las cosas malas que hemos hecho. Y ese es van a un plano emocional bajo. Y pueden estar hasta 100 años, o no sé, de acuerdo a lo que le corresponde a cada persona. Hay personas que están una semana y otras personas que están 200 años ahí, todo depende de la persona y de lo que haya sido. Y finalmente va a la disolución del cuerpo mental y es un lugar que se reconoce como el cielo, que en realidad es el llamado tercer cielo, donde la persona está en paz, viviendo un estado de plenitud y temporal, preparando lo que viene, la nueva encarnación, con su conciencia superior, que no podemos acceder acá y que todos tenemos la posibilidad de acceder allá, preparando la nueva encarnación de acuerdo a todo lo vivido, con la ayuda de sus ángeles custodios y los maestros guías. Y se queda solamente con los tres cuerpos superiores, que son el cuerpo intuicional, el cuerpo espiritual y el cuerpo monádico átmico, que es el espíritu puro. Y eso es lo que vivimos cada uno de nosotros después de dejar el cuerpo. Y es un proceso cíclico, porque ahí preparamos la nueva encarnación, donde tendremos que pagar todas las deudas que hemos contraído, todas las cosas que hemos, y todo lo que necesitamos aprender después de esa revisión. Y hay una parte imperecedera de nosotros que es el cuerpo causal o cuerpo astral, donde ahí están todas las experiencias vividas en todas las encarnaciones. Por eso que las cosas las aprendemos, y en un momento determinado todos hemos sentido, por ejemplo, que hay algo que no debemos hacer. Nadie nos lo dice, no hay reglamento que nos lo diga. Sin embargo, sabemos que no debemos hacerlo porque es una adquisición, es una experiencia que adquirida, es un aprendizaje ya vivido en encarnaciones anteriores, y sin embargo nosotros por alguna razón sabemos que no debemos hacer algo. Es solamente intuición, y es porque la experiencia ya ha sido aprendida. Eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos, en forma muy, porque es un tema que da para mucho. La pregunta era tremendamente amplia, era como para hacer un programa, ¿te fijas? Entonces, es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Vamos con otra pregunta. Desde la cuarta región, oiga, entonces Israel no es el pueblo elegido de Dios, el de la actualidad, porque si Dios para todos no debería haber escogido un solo pueblo y haber arrasado en el pasado con tribu y pueblo. De hecho, cuando Israel sale de Egipto y Dios le dice, aquí está la tierra prometida, había que arrasar con los pueblos, que matar, asesinar, violar, para quedarse con ese territorio de Israel. Entonces ese no sería Dios. ¿Quién es verdaderamente el Dios de Israel? ¿Y por qué ellos siguen pensando que son un pueblo escogido, si Dios debería ser para toda la humanidad? Muy razonable tu pregunta, mi querido amigo. Hemos hablado de este tema muchas veces. El Dios de Israel, a ver, partamos por el principio. Israel significa pueblo elegido. Pero este Israel que hace 75 años atrás se puso el nombre de Israel, fraudulentamente el nombre de Israel, aprovechándose de nuestra ignorancia, no es el pueblo elegido. Porque después de la crucifixión de Jesús, o en tiempo de Jesús, Jesús dijo, este pueblo ya no es mi pueblo. Y habló de un pueblo más allá del Éufrates, pueblo lejano. En realidad es el pueblo latino, el nuevo pueblo elegido. Pero ellos, como son astutos, se pusieron el nombre de Israel. Y el Dios de ellos es Yahvé. Y Yahvé es el demonio. No es el verdadero Dios. Porque un Dios, como tú bien decías, que manda a matar en forma discriminatoria a pueblos enteros, con niños incluidos, no es Dios. Recuerda que hay un mandamiento que dijo el verdadero Dios, que es el quinto mandamiento, que dice no matar. No matar. Dos palabras. No matar. Entonces, es imposible que haya sido Dios el que haya dicho esa, haya dado esa orden, porque sería absolutamente contradictorio. Yahvé es una encarnación del demonio, es una forma de engaño del demonio. Recuerda que el maestro del engaño es el demonio. Entonces, Yahvé, Baal, Moloch, son demonios que aparecen en la Biblia como dioses. Entonces, y el Dios de Israel es Yahvé, y la Biblia de los judíos es el Talmud, que es una desvirtuación completa de la Torá, que es el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, ellos, los sacerdotes judíos, desvirtuaron, hicieron el Talmud a la Biblia. El Talmud se permite la pedofilia. En el Talmud se habla de muchas cosas horribles. En el Talmud se habla de decapitar a los que adoren ídolos. Y eso va a pasar cuando venga el anticristo, que va a ser el Mesías de los judíos. Recuerda a ti que los judíos no aceptaron al Mesías. Por lo tanto, ellos están aceptando, esperando su Mesías, y su Mesías será el anticristo. Y el anticristo, a los que sean cristianos, se les va a acusar de idólatras y se les va a aplicar las leyes noaídas y se les va a decapitar. Eso va a ser el anticristo. Entonces, el pueblo elegido, ¿por qué pueblo elegido? Tú dijiste, ¿por qué discriminan? Muy buena la pregunta, porque claro, no es que Dios discrimine. El objetivo de Dios es la evolución. Y quienes tenían la genética más elevada desde el punto de vista espiritual, en ese momento, eran los judíos. En ese momento, hace 3000 y tantos años, cuando Moisés los rescató del pueblo egipcio, ese pueblo judío era un pueblo humilde, esclavo. Y ese pueblo tenía una genética que era la más alta que había en el planeta. Entonces, si Dios quería hacer evolucionar al planeta lo más rápido posible, tomaba el pueblo más adelantado evolutivamente en ese momento, que era el pueblo judío. Por eso que era su Israel. Israel significa pueblo elegido. Esa es la definición de Israel. Ahora, nosotros asociamos Israel con ese país que se llama Israel y que es nefasto, y que sigue las leyes talmúdicas. Pero en realidad, ese Israel no es el pueblo elegido. Ese Israel es lo peor que existe. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querido auditor. Te agradezco la pregunta, porque es una muy buena pregunta. Porque me da la posibilidad de explicar ese tema con bastante... separando bien las cosas. Siempre en esto de las religiones está el engaño del demonio, siempre está el astuto engaño para tratar de hacer caer a las almas. Entonces, eso es lo que te puedo decir, porque ya no llegó la hora, así que les damos las gracias siempre por sus preguntas y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.